Clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Quito, Ecuador, Sudamérica y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les saluda cordialmente su amigo, brother y pana, servidor de siempre, Daniel Castellanos, en la conducción general de este programa, el 148 de hoy, lunes 3 de julio del 2017. Saludamos con nuestro brother, el señor Charlo Pilco. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches a todos los que escuchan Aleación Maestra en su cuarta temporada. Invitamos a escucharnos a través de www.radiocce.com y a descargarte la aplicación en el Play Store. Es gratuita. Te la descargas como Radio CCE HD. Te repito, Radio CCE HD en mayúsculas o en el clásico 940 AM. Asimismo, dar like al fanpage Aleación Maestra Radio. Así nos encuentras en el Facebook. Acolítanos con una manito arriba para seguir en esta política de apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano. Cualquier propuesta audio y visual, hazla llegar al email aleacionmaestra666@gmail.com. Y tenemos el canal en Twitter. ¿Cómo nos pueden seguir? En Twitter síguenos como @aleacionm. Te repito, es @aleacionm. Ajá, y también tenemos teléfono en vivo, es del 2220-966, está dispuesto ahí nuestro amigo Adrián Torres. Saludos, por cierto, brother, gracias por acreditarnos en esta noche. Quiero comenzar esta edición de Aleación Maestra felicitando a la banda Demencia por el lanzamiento de su segundo disco, Strike for the Jugular. Yo tuve la oportunidad este día sábado de estar ahí en el Heaven and Hell, junto a un montón de personas, panas, pudimos ahí tomarnos unas cervezas y todo ese tipo de cosas, y escuchar grandes bandas como es Demencia, que lanzó su disco Strike for the Jugular, y también estuvieron participando bandas como Demolysis, Invader, Morbo también, y también saludos para el pana Esteban de la banda Classic Trump, y también a un montón de amigas que estuvieron por ahí, así que chévere. Estamos en esa anécdota que les cuento del día sábado. Y también queremos mandarle un fuerte abrazo de solidaridad a Paul Sánchez, padre, y a Carlos Sánchez, hijo, por la sensible pérdida de su esposa y madre. Es una ausencia irreparable, pero hay que seguir en el camino y en el que ustedes han forjado, que es la música, y en el cual tienen una gran trayectoria y un gran desempeño en bandas como Metamorfosis, Muerte Súbita, en el caso del señor Paul Sánchez, y en el caso de su hijo Carlos Sánchez, de la banda Trébol y Mini Pony, de lo que yo conozco. Así que ahí un sentido pésame, brother, estamos contigo, la fuerza es una sola ahí. También mandamos saludos a las bandas Cry, The Menthorn, Epidemia y Reject Messiah por su participación en el Festival Rock en Vivo, el jueves 29 de junio pasado en el Teatro México. Agradecemos a Cristian Barzallo, hispana, vocalista de Reject Messiah, excelente banda, por enviarnos el single de este año 2017 llamado Flies. que sabe que le están viendo en cámara, ¿no? Sí, sí. Sí, estoy, aquí, estoy coordinando aquí todo con el operador, ¿no? Pido el número uno. Hola. Bueno, este single de Reject Messiah se llama Flies, que estrenaron en este concierto de death metal. Escuchemos lo nuevo de Reject Messiah, se llama Flies. Suena, volvemos en la lección maestra. Esto es Aleación Maestra. Visita nuestra fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Lo que escuchábamos era el tema Flies. Cancionazo. Temazo, excelente. Sí, porque el de batero se hizo un poco más... Dejó de ser tan... un poco el lado de lo que es metalcore. Sí. Con el nuevo batero que están ahorita, no recuerdo el nombre, se me va el nombre. Pero le conocen como Furcas. Sí. Sí. Gran baterista. Es más... Súper técnico. Se va un poco más a lo death metal, sí. Simón. Y el tema era Flies. Sí, sí, chévere. Saludo también a los brothers, a Cristian Barzallo, a David Tapia, a Andrés Saltos Dávila y al bajista, al Hugo Charpentier. Bacano. Sí, una vez. Súper buena onda, los manes. Sí. Musicazos y buena onda. Y ahorita saludamos a Nicolás Cano, integrante de Amnemesis, banda quiteña de death experimental, que se comunicó y nos hizo llegar el material de su grupo. Es un temazo súper bien producido, cuenta con la colaboración de Gustavo Dueñas, vocalista de Descomunal. Suena en este momento el tema Repudio de la banda Amnemesis. Estás en Aleación Maestra, volvemos ya con la entrevista para Abdalá, Power Violence. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Hola gente, estamos regresando a un bloque más en Aleación Maestra, programa 148. Ahora sí vamos a empezar lo que escuchaban, era Amnemesis con su canción Repudio. Como decían, era con la colaboración de Gustavo Dueñas, vocalista de Descomunal, y algunos otros de sus proyectos. Estamos con la gente de Abdalá Power Violence. Saludos, muchachos. Hola, Hola, hola, ¿cómo hola, vamos? ¿Cómo va? Estamos con Anaí Pinto, voz, Cuenca Cordero, voz, Cristian Romero, batería, Martín Quirola, bajo, y el que está ausente, pero debe estar escuchando, es Alex Velázquez. Alexito, hola. Habla Aristizábal. Te amamos, Alex. Te extrañamos. Eso no sonó bien. O te extrañan. Ya, sabe. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este humilde espacio radial que lo hacemos ahí con todo amor y con todo cariño para poder apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. Queremos saber más de esta propuesta interesante que es Abdalá Power Violence. ¿De qué se trata, muchachos? Los micrófonos son suyos. Bueno, Abdalá nació de una mofa que queríamos hacer en parte de la música dentro del Power Violence. De hecho, es muy sarcástico lo que hacemos. El tema se llama... O sea, los temas que topamos no vienen al concepto que se quiere dar dentro de la música, ¿no? Muchas veces pones un tema que trata de algo. Nosotros somos al revés, ponemos un tema y totalmente el contexto que tiene la canción no te dice nada. Ah, ya. Entonces, Abdalá nació de eso. Tomamos el nombre de Abdalá porque sabíamos que iba a ser un nombre que iba a ser reconocido por todo lado, que se iba a dar a notar, que todo el mundo le iba a decir Abdalá y se iban a acordar de alguien. Entonces le pusimos como ese contexto, no haciéndole una referencia a este personaje que todo el mundo conoce, sino haciendo una referencia más, como te digo, una referencia más sarcástica, una referencia más de mofa, de que la gente diga, bueno, sí, es Abdalá, pero tienen estos temas y dicen otra cosa, o sea, ¿qué quieren hacer? Yeah. Entonces, más o menos lo que queremos representar dentro de la banda es eso. Por eso hacemos... ¿Hace cuánto tiempo se formó Abdalá? Abdalá tiene 2 años más o menos, 2 años y medio. Sí, hemos tocado ya... Hemos tocado una vez, pero la primera vez que hemos tocado... Desde ahí se regó el chisme y comenzó lo que estamos haciendo ahora, por eso volvimos de nuevo a las tablas y ya comenzamos con otros conciertos, estamos ya en la producción de nuestro EP. Somos igual, una banda de chisme. Más o menos, de la farándula mundial. De Crónica Roja. Eso es. Crónica Roja. O Rosa. En carne propia, así con toda su cosa. Vamos con todo. Eso. Entonces, Abdalá compusimos, comenzando con Analí, que es la vocalista que iniciamos. Analí, preséntese. Cuéntanos algo, por favor. ¿Cuál ha sido la experiencia en Abdalá? Bueno, Abdalá también nació como una banda de destrave, más que hacer música para pararnos en escenario o alguna cosa. En general siempre fue un fin de semana estar destrabándose y haciendo cualquier cosa. Y bueno, eso es el Power Violence. Es cualquier cosa, pero tiene su violencia y eso es genial. ¿Algún grupo que sea de su influencia que se parezca a lo que están proponiendo en Abdalá? Para tener una idea más o menos y que la gente también se haga la idea de... Bueno, de acá tomamos de como Richard Barker o como Curetaje, más o menos. Curetaje, sí. Pero de ahí internacionalmente hemos tomado tintes Infest, Antichrist de Moncor, Magro de Grindr. Bandas de ese estilo que casi la gente no cacha. Claro. Entonces, muy difícil. Me incluyen la lista. Mucha gente va a escuchar y no le va a gustar la primera vez, pero después van cachando el género y van a decir, oye, qué bacán. Qué bacán. Claro, y no se acostumbran a este género porque básicamente las canciones duran máximo 1 minuto, o 30 segundos, o 40 segundos. Entonces, es súper complicado. Incluyendo el intro. Claro, el intro creo que dura más que todo el disco. Literalmente. Ya. Ya cacho las bandas más o menos que la onda musical que ustedes quieren proponer. Sí. ¿Alguna vez había la banda del pana David Peñafiel? ¿Te acuerdas del Rojo? Sí. Ya, esa banda también, chévere. Y Simón, bacán. Entonces, tratamos de hacer eso como banda y no nos hemos movido para nada. Y Abdalá está conformado igual por músicos de otras bandas. En este caso con Martín, que también es músico. Salude, por presente, favor. Presente, Cuervos. Y de Psycho Killers. Ah, ya, bacán. Saludos. ¿Alguna vez tuve la oportunidad igual de tocar en la banda del Rojo, Sex with Menstruation? Ah, ya, okay. Es buena banda, es del puto, así es de esas bandas que... Perdón por la palabra. Por la palabrita. Del frutas, dije. De por la acaricia sonora. Con las frutas. Con las frutas, estoy con gripe. el programa se graba, ¿no? Claro. Era para... Por eso no, te digo. Porque para mandarle saludos a mi novia, porque capaz no cree que viene la radio. Entonces, lamentablemente pues, no nos podemos anticipar al, ¿cómo se llama? A las malas palabras. Por si acaso. De hecho, nos ven en vivo por esa cámara. Ahí están, saludos. A ver, ya. Pues no si hagan gestos obscenos, por favor. Bueno, la idea es que no nos metemos mucho en lo en algo que tenga que ver en la política, sino algo, podemos hasta burlarnos de nosotros mismos, de lo que pasa en la vida cotidiana, porque ya meterse mucho en la onda de la política es ya encerrarnos en un círculo, ¿me entiendes? Yeah. Entonces no tenemos nada que ver por ahí. Quizás sí burlarnos de ciertas cosas que ha pasado en la política, como en a cualquier persona le puede pasar, ¿no? Pero de ahí, o a mí, o a cualquier país, o a vos. Ahora, tenemos un inconveniente, no tenemos música de Adalá, porque... Sí, bueno... Es la idea, no, es... Como les comentaba, estamos en la producción del EP, tenemos ya 9 temas, es un goce porque siempre que ensayamos sacamos un tema más, así. Pero ya estamos componiendo, estamos sacando las maquetas y todo. Esperamos ya en unos 3-4 meses poder tener ya el single promocional de la banda. Pero estamos trabajando, estamos haciendo las cosas como se deben, ¿no? Ahora, más que todo independientemente, que acá la autogestión es todo. Bueno, este programa es dedicado netamente a la parte musical, así que no les podemos hacer esperar más a nuestra gente que está ávida de escuchar la propuesta. En este caso, tú, Cristian, también formas parte de otras bandas como son Sarcasmo, With Dog Before Sunrise y Litio. Sí. Ya vamos a conocer algo más de esas bandas porque queremos música en este momento. Así que, chévere. Señor Torres, por favor, póngale la que dice de Sarcasmo. Es el track 7, me parece. O 8, no sé. Ya, ese ponga. Póngale play, por favor. Ya volvemos en Aleación Maestra. El miércoles al menos 14 personas murieron en una nueva ofensiva aérea por parte del ejército de Israel sobre la franja de Gaza. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Regresamos a Aleación Maestra. Lo que escuchábamos era el canal Doble Moral, así se llama, ¿cierto? de Sarcasmo. Esto pertenece al nuevo material de Sarcasmo, ya estará. Por cierto, tenemos un evento que anunciar. Usted mismo hágalo, por favor. Bueno, este viernes tenemos el lanzamiento oficial de la cerveza de Sarcasmo, con un cartel pero de lujísimo, que va a ser en el Heaven Angel a las 7 de la noche. Y bueno, la entrada está a $10 más la cerveza. Van a estar Rote Company, Mortal Decisión, vamos, Rote. Chancro Duro para todos los muchachos. Va a haber un tributo también a Black Sabbath. Y va a estar también Explosive. Va a estar, pero elegantísimo. Bonito. Traerán un poco de la cerveza ya. Sí, ya toca dar una vueltita con Sarcano para traer la cerveza. Ya. Eso. ¿Saben qué? Está de moda esto de acá de Adorado Bucarán. Sí. Ya regresó. No queremos profundizar mucho en el tema político por conveniencia, ¿no? por obvias razones, porque no queremos terminar como Arbolillo Gómez en su tiempo. Entonces. Denunciado, claro, sí. Roto la ñata, paleado, así. No, entonces, no queremos ese destino fúnebre para nosotros. Pero es necesario hablar algo de lo que fue el accionar político en su gobierno del señor Bucaram, y básicamente contra lo que es el movimiento rockero ecuatoriano. En el año 96, cuando él se posicionó como. Se inició una persecución al movimiento rockero y hubo un montón de gente perjudicada a los que se les cortó el pelo con el cuchillo. Yo en aquel entonces era changuito, así que no, claro. No ni siquiera iba a conciertos de rock, así que chamito. Yo me acuerdo, tenía 3 años. Sí, entonces yo no cachaba de lo que pasaba, pero de todos modos, eso fue una bomba y toda la política que tenía el señor Bucaram en contra de los rockeros. Por suerte no, nunca me pasó nada. Sí, escuchaba metal ya de esa época. Machinehead, Korn, esas bandas, empezaba a escucharlo. Pero no, por suerte no. A mí no. Uh-huh. Duró 6 meses igual el poder. Ahí ah, claro, sí, sí. 6 meses. Afortunadamente duró poquito. ¿Ustedes qué recuerdan de aquella época negra para el movimiento rockero? Bueno, o sea, yo había leído un poco y historias que me contaban por ahí, igual que ha sido un poco grosera la situación. Y claro, historias muy densas de panas que les habían cogido, los habían llevado a quebradas, con fundas de basura, cortados del pelo, botados por ahí. Entonces, sí había cosas muy muy densas dentro de esa época, dentro del movimiento rockero, ¿no? Y ahora en día, o sea, salió que volvió y otra vez comenzaron con un recuento de lo que pasó anteriormente. Y es como más o menos lo que queremos hacer nosotros con Abdalá, ¿no? Es... dar ese sentido de que la gente no se olvide lo que pasó anteriormente. O sea, ya con un nombre tú te acuerdas de lo que pasó. O sea, no es tanto el tema político, sino además el tema de recuerdo. De decirte, claro, pasó esto, no te olvides. Puede volver a pasar. Entonces, estamos por esa línea. O sea, muchos de nuestros temas tienen nombres como Mochila Escolar, Toque de Queda, Déjenlo Volver, Panama City, pero dentro del contexto de la música no tiene nada que ver, porque digamos Abdalá, una sátira hacia eso, o sea, esa forma de represión. También hay que cachar que parte de lo que él ya hizo así en su época de fundamentar ese odio hacia los rockeros hizo que toda la escena, realmente muchas cosas que me han contado mis primos que formaban parte de esa escena, es que ahí es donde se empezaron a esconder las tocadas, donde todo empezó a hacerse underground, muchas puertas que estaban abiertas antes de que él fomentara ese odio se cerraron, y realmente ahí empezó lo que es el under. Eso es una parte, capaz no fue tan grande, pero sí fue parte de ocultar la escena y el odio, o sea, la gente que escuchaba metal, que no necesariamente todo el mundo tenía el pelo largo, pero claro. Utilizar una camiseta de una banda ya estaba mal. O estaba vestido de negro. Sí, era, ajá. O sea, sin tener nada de y ese tipo, como, no sé, pero yo pienso que en muchas familias repercute eso, porque cuando ya fuimos creciendo, por lo menos en mi familia, mi madre siempre estaba en contra de que yo use camisetas de bandas, le parecía mal, pero es esa parte de fomentar el odio, sin sentido. Entonces, sí, yo pienso que eso fue parte, pero es genial ahora que todo está saliendo de nuevo, ¿no? Estos espacios, estas cosas. Claro, esa es la idea. Estamos siendo parte del movimiento. Bueno, hola, soy Miguel Cuenquita. Chévere, saludos. Buenas noches. Esas bestias. Buenas noches. Sí, es que yo hablo mucho, por eso me apagaron. Oye, ya estoy en vivo. No, bueno, yo creo que igual es a raíz y basarse en esos precedentes, ¿no? Siempre va a haber el grito de inconformidad o la resistencia que se basa dentro de esas de esos actos o de esas formas impúdicas de discriminar razas o pensamientos o formas de expresar. Y la idea es, de todo eso, o sea, sacar un concepto concreto a disfrutar de lo que hacemos, mucho más allá de tratar de dar un mensaje político, social, pero sí apuntar a los valores y los fundamentos naturales de todos los que quieran salir adelante mediante sus expresiones. Así como el man cachó que venía el Abdala y se cortó el pelo. Claro, ya me metieron ese miedo, ¿no? La psicosis. Claro. El man anda cortando el pelo y mal encima, más esos cortes que les hace a los chamos. Por eso que ahora ya hay barbería. Claro, ¿no? Los barbershops, ¿no? Bueno, y ya con bielita te claro. Van incluso. Claro. De sarcasmo te dan, verás. Chévere. Claro, por supuesto. Queríamos también invitarles a un futuro concierto que tenemos ¿en qué fecha es? Manzana. ¿En agosto? Es una fecha de agosto. Bueno, son los 15 años de Curare. No, es en octubre. Es en octubre. Ya, son los 15 años de Curare. Por cierto, van a armar una gira enorme los manes, bandazas. Y de hecho es nuestro segundo o tercera tocada. Bacán. Pero... obviamente va a estar más intenso, todo más bien armado para que la gente se lleve una mejor impresión de la banda. Escuchamos algo de música, ¿les parece? Vamos con algo de Litio. Chévere. Ahí está el tema que dice Shock. Póngale play, por favor. Estamos en Aleación Maestra. Shock. Yeah. comenta, comparte. En Facebook, búscanos como... Suena en este momento es With Blood Before Sunrise con el tema... ¿Cuál tema? Something Never Changed. Something Never Changed. Estás en Alesio Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Ahí está la canción tradicional. La canción tradicional del Ecuador. La clásica canción. La clásica con la que canción. Le hicimos del regreso aquí al señor Bucarán. ¿Sí escuchó usted? La fuerza de los pobres. La fuerza de los pobres. La 10. Ya saben. Y ahora estamos en una chévere entrevista aquí con los muchachos de Abdalá. Estamos con Cristian Romero, con el Miguel Ángel Cuenca Cordero, Ana Lee y Martín Quirola. También saludos para Alex Velázquez, que debe estar en sintonía del programa. Y si no, pues... Hola, Galecito. Oigan, tomar a la lechecita, mijito, verá. ¿Cuáles son los proyectos en a futuro en general? De todos aquí de Adalá y de las bandas que tú tienes. Bueno, de las bandas en sí, acabar de grabar los temas que tenemos nuevos con With Blood, con Sarcasmo igual queremos grabar el nuevo disco, y con Litio ya en octubre más o menos tenemos a Sansara, que va a ser nuestro LP ya de larga duración. Bacán. Y con Abdalá ya igual esperamos en unos meses más poder tener ya LP. Bacán. Y los videos y demás, es que vienen conciertos. Y eso, o sea, estamos con bastantes conciertos con todos. Y hay otras incoherencias. Sí, el disco de Abdalá se va a llamar así, se llama Incoherencias. Ah, ya, okay. Entonces, pura violencia en 7 minutos, una cosa así. Bacán, chévere. Básicamente para que se saquen la... Muy bien, así se... Aprendió. Se le felicita. Gracias, chucha. Ah, perdón. Buena, Nati. los contactos, ¿dónde les pueden ubicar a la gente? Igual de todas tus bandas. para que... ¿Dónde están las plataformas digitales de descarga? Bueno, canales con, de YouTube. Con With Love Before Sunrise ya nos pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en iTunes y en iTunes Music. Y en nuestras páginas sociales como With Love Before Sunrise, uh-huh. En Abdalá, en Facebook como Abdalá Power Violence, uh-huh. En Litio como Litio Grunge y con Sarcasmo, Sarcasmo Cristo, Sarcasmo S. Y todas las plataformas de YouTube con los nombres de las bandas y en Ecuador. Oye, ¿y todavía tienen MySpace? No, MySpace ya murió hace dos años. Ya no existe MySpace. Ya. MySpace sí murió terriblemente. No, ahorita... Reverb Nation ya ha salido casi. Hi-Fi. Hi-Fi. Tocadas. Latinchado. No tienen latinchado. Sí, de hecho también tenemos en Batcan el disco de With Blood Before Sunrise. Batcan. Y nada, búsquenlo ahí en Spotify y en Deezer que... Por algo se pagó para que escuche. Ya saben, gente. Ese es el mensaje cordial aquí de nuestro amigo Cristian Romero. Unas palabras finales, saludos, algo que quieran saludar. Despedida. ¿Sí? Bueno, saludos a los que nos escuchan, en especial a Santi, a Gaby, al Alex, al Alexito, yeah. A mi familia, por aguantar los ensayos en la casa. A los Litio, a Sarcasmo y a todos los Widulot y a todos los que nos escuchan. Chévere, usted ahí, don yo, Martín. A mi novia que ya llegó a la casa y ya se acabó la radio. Por favor, créale. Radio. Por aquí Dios, estuvo, aquí estuvo. Estoy. Hay evidencias, hay grabaciones, sí. Todo tenemos. Pero pida nada más tranquilamente los archivos. Igual, saludos a todos los que escuchan, darán like a las páginas de Alineación Maestra. Aliación Maestra. Otro que se equivoca bien. Es difícil también. Está difícil para equivocarse. Sí, le pongan en un nombre más fácil. Si no te equivocas, no aprendes. Darán like a Abdalá. A ver, Analia. A la Marti, saludos al Carlitos. Te amo, Carlitos. Tranquilos. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias por darnos la apertura, chicos. Ya sabes. Y bueno, si quieren cacharnos antes de que saquemos el disco, vayan a los concerts, se van a divertir y es una banda de destrave, así que vayan a destrabarse. Esa es. Una cosa que quería acotar es que cuando vayan a los conciertos no se sorprendan lo que van a ver. Es un show sumamente diferente al que están acostumbrados, con mucha mofa y mucho sarcasmo, y es un gozo, tienen que ir. Está interesante. Bueno, por mi parte también agradecerles mucho a aquí a los amigos que nos dan la oportunidad de difundirnos y hacer un poco conocido nuestro proyecto. Guarden muchas expectativas porque lo que les vamos a dar es mucho currincho y muchas sorpresas. Pero sí, no se asustarán, pilas nomás. Nada de máscaras, pero mucho currincho. Ya, bacán, chévere. Entonces, eso ha sido la entrevista con Abdalá Power Violence. Vamos con la canción, nos acaban de cruzar material de Abdalá Power Violence, así que póngale play, amigo Adrián. No sabemos quién, pero... sus cosas y se puso a navegar. Esto es Aliación camisa, Maestra. Un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su... Bueno, gente, estuvieron amagados. Próximamente vamos a tener música de Abdalá acá. Simón, eso solo era un sabroso entremés. Bueno, te hago acuerdo, estás escuchando Aliación Maestra. Estamos todos los lunes de 9 a 10 de la noche a través de Radio Casa de la Cultura, www.radiocce.com, o te bajas la aplicación en la tienda de Apple o en la tienda de Samsung, no me acuerdo el nombre ahorita. No tengo ni la más remota. Radio CCE HD es gratuita. Todo mayúsculas o en el clásico 940 AM. ¡Sí, señor! Bueno, una vez más agradecemos al sello discográfico ucraniano Metal Scrap Records por enviarnos material de cuatro bandas. La primera que van a escuchar es Asfodelia, banda formada en Foggia, Italia, en el 2016. hacen Dark Symphonic Metal y nos presentan su canción Flowers of Evil. Suena, estás en Aleación Maestra, ya volvemos para la parte final. Esto es Aleación Maestra. Estamos en Aleación Maestra, lo que escuchan era el tema Flowers of Evil de la banda Asphodelia. Estos individuos son de Foggia, Italia. Chévere. Seguimos con la banda Vendetta, banda alemana de culto formada en 1984. Tuvieron actividad hasta la década de los 90 con 4 discos y hace 2 años decidieron reformar el grupo. Contando con el apoyo de Metal Scrap Records, lanzan su nuevo disco llamado The Fifth, el quinto. Sí, del cual escucharemos el tema Agency of Liberty. Ah, no, perdón. Aquí, este es un error, yo me equivoqué ahorita, No vamos con esta banda, vamos con la siguiente, con Stereon. Sí, porque no, es que hay un lío del Gmail y del YouTube que no me dieron nunca la música a las manos. Entonces, preséntelo usted. Sí, perdón, le pido disculpas a la gente. Vamos con la banda Stereon. Ellos son de Kiev, la capital y la ciudad más grande de Ucrania. Hacen heavy power metal y el grupo se formó en el 2014 con miembros de otras bandas extintas. De su primer trabajo discográfico, Who Alive, patrocinado por la Metro de Scrap Records, lanzado en abril de este año, suena la canción Thousands Sleepless Night. Esto de aquí, ya estamos para la parte final de Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Подарила судьба как награду. Плачут со мной сотни свечей, тихо моля пощаде. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Pero para irnos, nos vamos con alegría, con algo para la juventud, para los rockeros, algo para los aniñados, para los pandilleros, para la masa, para el pueblo. A ver si lo hacemos. Con este elegante fondo del rock de la cárcel, cortesía de los iracundos, y con un fiaturing increíble en aquella época del señor Abdalá Bucarán, ¿no? Como bailarinas y todo. Qué buenas épocas, ¿no? O sea, qué espectáculo más indecente que dio el señor acá, pero bueno. Y siendo todo un presidente. Se la gozó. Sí, se la gozó de todos modos. Jaf, les agradecemos por estar en sintonía de Aleación Maestra. Les invitamos para que el próximo lunes escuchen desde las 9 de la noche este programa. El próximo lunes tenemos ya agendada entrevista con el señor James Peterson. Promocionaremos lo de Abigail, esta banda de black metal japonés, y también estará la banda Dead Wazer, así que promocionando lo del Quito Fest. Quito Fest, sí. Uh-huh. Eso. Te recuerdo seguirnos en el fanpage, en el Facebook Aleación Maestra Radio, y en el Twitter síganos como @AleaciónM. Ajá, envíanos las propuestas musicales y cualquier cosa que tú desees a aleacionmaestra666@gmail.com. Y para despedirnos, ¿con qué lo haremos? Bueno, en los últimos meses los quiteños nos hemos visto obligados a escuchar una y otra vez la canción del gas. No sé a quién se le ocurrió semejante atrocidad, pero bueno, lo cierto es que la elegante agrupación de Chancro Duro ha hecho muy a su estilo una versión de este tema. Suena Chancro Duro, El Conjuro Azul. Con ustedes estuvo Daniel Castellanos. En la locución, Charlo Pilco. Hasta el próximo lunes. ¡Chao! Gallinazo. El conjuro está listo. La maldición caerá sobre ustedes. Soy un enviado del infierno. En esta tierra los ingredientes están malditos, con la receta con mi ilusión. Uy, qué bello. Ojos de cuervo dormido, con la perra tairato. Y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Estás escuchando Aleación Maestra. Si en tu cilindro ya no queda más, tranquilo, ya llegó el gas. El rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. ¡Venidados, amigos!